Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. ¡Estamos escuchando Matriarca! ¡Síguenos por playmotiv.cl! Hola Pao, ¿cómo estás tú? Hoy día no voy a decir nada de lo que he dicho todos los últimos programas. Tampoco lo dijiste la semana pasada, Mona, ¿qué te pasa? Sí, pero después lo dije igual. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Bien, es que parece vivir... Esto parece como el día de la marmota, todos los días para mí son iguales, me levanto temprano, prendo el computador, me voy a hacer té, después hago una clase, después me tomo té, y ya el café me dura, el tarro de café me dura una semana. Creo que eso no es bueno, ¿eh? No es bueno, voy a terminar con problemas. Pero sí, estamos bien. La bienvenida a todas estas personas, a todas las matriarcas que nos están escuchando. Una vez más agradecer su preferibilidad, claro, con el programa. Espero que les haya gustado, que hayan entrado a ver la encuesta que pudimos compartir los resultados la semana pasada. Sí. Y la Pau, como siempre, nos va a contar a dónde nos pueden encontrar. Ah, muchas gracias, Mona. Sí, así es. Aparte de escucharnos por Spotify, nos pueden escuchar en la página www.playmotiv.cl. Ahí están todos los programas podcast. No solo de nosotros, están también los de la tercera temporada, donde teníamos a muchas compañeras trabajando de lunes a domingo. Muy buenos programas, así que los pueden revivir. Y nosotras seguimos al aire. Ah, aunque he grabado, seguimos al aire todos los jueves. Así que nos pueden escuchar. También tenemos nuestro WhatsApp, el +569-5107-9753, para que nos puedan mandar un mensaje, un audio, una chuchaíta, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Quieres que te maltraten? Es que ya peleé con los dos buenos de aquí, ya voy a pelear con... Quiero pelear. No importa, pero no incites al maltrato. Facebook, Matriarcas Playmotiv. Instagram, Matriarcas-Playmotiv. Y obviamente en Spotify nos pueden buscar por Playmotiv y el programa Matriarcas o Matriarcas/Playmotiv y el episodio que ustedes quieran escuchar del 1 al 10. Bueno, hoy estamos en el capítulo 11. 11, ya buen número. Buen número. Oye, Pa, y como siempre ya, no, como siempre no, pero ya hace algunas semanas ha sido una tradición acompañarnos de mujeres hermosas. Porque hubo un tiempo que estábamos las dos solitas nomás. Somos hermosas, pero solitas. Tenemos el honor hoy de estar con una compañera, Danitza de Abofem, a quien le vamos a dar la bienvenida, ¿cierto? Vamos a aplaudir y le vamos a pedir que nos cuente quién es, dónde viene y todo. Bienvenida, Danitza. Hola, chiquillas, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, mi nombre es Danitza Pérez, yo soy directora del área legislativa de Abofem. Somos las que hacemos lobby, pero lobby del bueno, decimos siempre. Hacemos lobby por las mujeres, así que nos dedicamos a esa área, al menos la que yo dirijo. Y bueno, soy profesora en la Diego Portales de Derecho Procesal, así que me tocó también vivir como ustedes la pandemia desde las videollamadas y teleconferencias. Soy compañera de Zoom, usuaria ya casi experta en Zoom y también trabajo como asesora legislativa en el Congreso. Así que ahí por ahí van mis trabajos al menos. Ok. Oye, Danitza, tú de profesión eres abogada, ¿cierto? ¿O no? Sí, soy abogada con especialización en derechos humanos. Perfecto. Maravilloso. O sea, podemos dar una cátedra de lo que es los derechos humanos a ciertas personas que no lo están haciendo bien. Que la necesitan. Por favor, Danitza. Oye, Danitza, cuéntanos, tú vienes de Abofem, pero ¿nos puedes contar qué es Abofem? Sí, mira, Abofem es la Asociación de Abogadas Feministas. Nosotras nos conformamos a propósito del Mayo Feminista del 2018. En esta catarsis que estaba ocurriendo en las universidades, nosotras nos pasó como... Conocí a una amiga, la amiga de la amiga, dijimos, oye, ¿dónde está el enfoque de género? Falta enfoque de género, necesitamos hablar de enfoque de género, juntémonos, trae una amiga, yo tengo una amiga, y nos juntamos un grupito como de 15 personas en una casa, y se conformó la Asociación de Abogadas Feministas, así. Wow. A los dos meses... se armó este proyecto y a los 2 meses teníamos más de 100 socias repartidas y prendió muy rápido, como nos dimos cuenta que al parecer había una necesidad de crear un espacio para abogadas, licenciadas también en Derecho, las que están en la última patita, que tuviera por finalidad como compartir conocimientos, pero también tratar de incidir en la aplicación del derecho, en la generación de normas y todo esto. Y por lo mismo, nuestra organización tuvo un crecimiento explosivo durante este primer año, y ahora que ya cumplimos 2 añitos en pandemia, tenemos algo así como 430 socias a nivel nacional, tenemos presencia en 13 regiones. De hecho, la última que se conformó fue hace como 10 días en Magallanes. Así que estamos muy contentas por eso, porque hemos logrado generar núcleos en cada una de las regiones y nos seguimos expandiendo. En algunas regiones tenemos en más de una ciudad, así que no, ha sido un crecimiento muy entretenido, un aprendizaje bien, bien grato, porque al final uno aprende de las realidades de las compañeras de otras regiones también, se nutre con eso. Y nos damos cuenta que, claro, faltaba este espacio que por lo mismo las chiquillas se unieron y se siguen uniendo cada día, así que siempre estamos recibiendo nuevas socias también. Oye, qué lindo, y gracias por hacerlo también. Sí, muchas gracias. Porque yo no sé, quizás estoy equivocada, pero me da la impresión que como que el mundo de la abogacía, el derecho, no sé cómo se dice, no sé si hay una forma única de referirse, es como bien masculino, ¿no? O una impresión mía nomás. No, es cierto. El mundo del derecho es un mundo bien hostil, es un mundo bien pedante, muy masculino, no solamente desde el ejercicio, sino que también desde las leyes. Con esta falsa, ¿cómo se dice? Como objetividad, esta falsa objetividad, este androcentrismo que rige en el fondo, nos pasaba que la aplicación del derecho, por ejemplo, no tenía enfoque de género, entonces generaba discriminaciones en la práctica, y por lo mismo se volvió un espacio tan interesante, donde podíamos incidir, podíamos trabajar mucho, pero también en los espacios donde uno dialoga con otros abogados, en los tribunales, en las oficinas, o sea, es un mundo muy muy machista, y yo creo que eso también es una de las razones por las que el crecimiento de Abofem fue tan rápido. Claro, seguro que 400 es harto, po. Y en 2 años, por eso cuando conversábamos del tema de que no, estaba Abofem CL, o sea, la Abofem Nacional, y todo el Abofem que va por región, y como tú dices, regiones que también han sido divididas, o sea, hay más de una, que ha sido súper bueno porque eso también genera que no se centralice siempre, que es el tema que uno siempre habla, y que podamos visualizar diferentes realidades que vive cada sector. Sí, ha sido súper interesante ese ejercicio porque, no sé, por ejemplo, nosotras tenemos una Abofem Gualmapu, y allá la vida de las mujeres es totalmente distinta, está cruzada completamente por la vía mapuche, y en ese sentido nosotras desde la capital, al menos yo estoy en la región metropolitana, me ha permitido aprender un montón de la realidad que viven también las compañeras de allá. Entonces, al mismo tiempo, mientras hablamos con la Vivi, que es la directora de Gualmapu, hablamos con la Carla, que es la directora de Antofagasta. Otra cosa, entonces, es muy interesante ese ejercicio y nos ha permitido estar más conectadas también con las otras regiones y poder responder, por ejemplo, a la necesidad que pasa mucho que alguien necesita ayuda, está no sé dónde, entonces tú conectas con la directora de allá, que conoce a no sé quién, y se puede armar redes territoriales mucho más fácil también, así que ha sido un ejercicio muy muy entretenido. ¡Qué lindo! Oye, Danitza, y me imagino que a lo largo de Chile debe haber como situaciones o problemáticas que se repiten, pues, ¿no? Sí, hay cosas transversales, como la crisis de los cuidados, es una cuestión transversal. La violencia es una cuestión absolutamente transversal, y en ese sentido hay otras que son más territoriales, por ejemplo, el acceso al agua, los problemas con vivienda, hay mayores problemas con vivienda en ciertas regiones y las más afectadas ahí son mujeres también. Entonces, hay cosas que son transversales a todas las mujeres, como la violencia, lamentablemente, y hay otras que están más focalizadas en ciertas regiones. Y por ejemplo, en relación a la violencia durante este periodo de pandemia, ¿ustedes han recibido más? Porque ustedes reciben contactos, reciben pedidos de ayuda, ¿qué es lo que reciben en definitiva? O sea, yo como mujer las contacto a través de la página, les comento mi situación. Sí, mira, nosotras tenemos, estamos en redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, y además los correos electrónicos. Esa es como la red completa. Nosotras entregamos asesoría jurídica gratuita, generalmente antes de la pandemia lo hacíamos presencialmente a través de una actividad que se llama Abofem en tu barrio, y ahí nos coordinábamos con juntas de vecinos y decíamos un día y una hora donde íbamos a estar para que las mujeres pudieran ir a pedir asesoría. Eso ya no se puede hacer, por lo tanto ahora lo estamos haciendo online y a través de correo electrónico y consultas por redes sociales siempre lo hemos hecho también. Entonces, esa es como una de las pegas fuertes de Abofem. Y durante esta época de pandemia lo que ha pasado es que, y ha pasado también a propósito de los datos que ha entregado el mismo gobierno, ha habido un aumento explosivo en las consultas y orientaciones. La necesidad de orientación respecto de la violencia ha aumentado, pero no ha aumentado el aumento de las denuncias. Y okay. Eso tiene que ver precisamente con la situación en la que estamos, porque en el fondo las mujeres siguen pidiendo ayuda, siguen preguntándose y cuestionándose si la situación que están viviendo es constitutiva de violencia, por ejemplo, pero denunciar en este contexto, donde te puedes quedar, por ejemplo, sin un lugar donde vivir, o sin un sustento económico, es mucho más complejo. O sea, en palabras más simples, tu agresor está al lado tuyo. Entonces, denunciarlo es una decisión muchísimo más difícil en este contexto. Por eso a nosotras no nos llama la atención que las denuncias no estén subiendo, al igual que las consultas, porque en realidad hoy día hacer una denuncia es mucho más complejo, tomar esa decisión es mucho más complejo que antes. Claro, porque ahí tienes varias aristas que a lo mejor algunas mujeres también están siendo dependientes de este agresor en cuanto a lo económico. Entonces, tomar esa decisión involucra muchas cosas, y si hay niños detrás también es más complejo sentirse como con la seguridad de poder salir de ese lugar. Nosotros, claro, y además, perdón, no, y además esto va acompañado también de la interrupción de las redes de apoyo que las mujeres tenemos, pues ya no podemos ir a ver a la amiga, a la prima, a la tía, a la mamá. Entonces, cuando te cortan las redes de apoyo, y además estamos en una crisis económica, una crisis laboral y una crisis de cuidado, y tienes a tu agresor al lado, tomar la decisión de denunciar es tremendamente difícil. Sí, es muy difícil. Pero entregar la orientación y saber que puedo contar con una agrupación que no es solo lo mejor que tiene la intención de abordar el tema legal, sino también contener a esta mujer que está pasándola muy mal, es como lo que hablábamos desde todas las aristas de una persona, sobre todo entre mujeres, como estoy contigo, te estoy acompañando, cuenta con nosotros. Eso también ha generado que más mujeres pidan la ayuda a Abofem. Sí, y ha sido otra cosa que ha sido muy positiva de todo esto, es que, y esto ocurrió también a propósito del estallido, logramos hacer alianzas con otras organizaciones de mujeres que se dedican a otras profesiones. Entonces, por ejemplo, hemos logrado tener convenios, decimos nosotras, con organizaciones de psicólogas. Entonces, por ejemplo, nosotras recibíamos una denuncia de una mujer que estaba sufriendo violencia y podíamos ofrecerle gratuitamente además atención psicológica. O sea, en ese sentido, la posibilidad a la que pudimos acceder gracias a las organizaciones, a todas las organizaciones, ha sido súper linda también, porque lo jurídico es una parte, pero no es en ningún caso lo más difícil, lo más complejo es lo emocional que hay detrás. Entonces esa contención a la que se refería Paola, también por suerte ahora la hemos podido proporcionar a través de otras organizaciones y otras compañeras que también trabajan gratuitamente, porque al final eso es lo otro, somos todas voluntarias y todas trabajamos gratuitamente, porque también entendemos que las mujeres estamos en una posición más compleja cuando se trata de independencia económica, por ejemplo. Claro. Oye, sí, yo estaba pensando, claro, es como cuando, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos con la colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica, hablábamos de lo mismo, de en términos de cómo me siento protegida si estoy entre mujeres. Y si estás en una situación de violencia, claro que debe cambiar harto cómo los sentires, si sé que me están dando, me están guiando mujeres que más encima son feministas, pues, o sea, no están haciendo la pega porque tienen que hacerla, porque les tocó, porque fue el caso que les llegó, o sea, eso es re importante. Mira que, gracias de nuevo, pues, muchas gracias, porque tiene que ver, no sé si ustedes ya tienen números de cuántas mujeres les han consultado, cuántas mujeres han podido acompañar en este proceso. Hoy no, eso sí que no llevamos la cuenta. Lo que sí te puedo contar que, por ejemplo, durante el estallido, nosotras nos organizamos con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile para poder monitorear los derechos humanos durante las protestas, y ahí lo que hicimos fue, bueno, desplegarnos visitando comisarías, ayudando a la gente que estaba detenida y qué sé yo, y finalmente llevamos las querellas de 50 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el periodo del estallido social. Entonces, okay, esos casos están judicializados. Ahora, durante la pandemia, la verdad es que no tengo los números, pero son montones. O sea, todos los días nosotras recibimos consultas o reclamos por el funcionamiento de las redes de apoyo institucionales a través de Instagram, de mensajes por correo electrónico, o que necesitan ayuda, o que necesitan armar redes y necesitan contacto. O sea, son mensajes de todos los días. Las chiquillas de asesorías en ese sentido, porque no sé si ya se los comenté, pero nosotras trabajamos en comisiones. Tenemos comisiones temáticas y comisiones operativas. Entonces, bien, tenemos una comisión encargada solo de entregar asesoría y capacitaciones. Y yo, con esa comisión, o sea, me saco el sombrero, porque las chiquillas se despliegan todas las semanas contestando correos, mensajes, haciendo videollamadas para poder dar orientación. O sea, el trabajo de ellas, que jamás termina, porque todos los días recibimos más y más consultas, es increíble. Yo creo que el trabajo de ellas es el más significativo dentro de la organización, porque al final son las que tienen el contacto directo con las mujeres que necesitan ayuda. Pucha, que somos lindas, que son lindas. Encuentro que entre mujeres hacemos puras maravillas, y no es el comentario fácil, sino que de verdad, en 2 años organizarse de esta manera y poder, en este tiempo, poder esa contención, o sea, es, lo digo mucho, pero es maravilloso, es de verdad súper importante. No pensamos que íbamos a agarrar tanto vuelo. Es que estaba, como decías tú, Danitza, estaba la necesidad. Yo creo que la que primera pateó la pelota, siguieron. Y todas la empezaron a patear, y yo creo que se creó algo, como dice la Mona, tan mona, maravilloso. Porque es maravilloso el de verdad ayudarnos entre todas, de verdad sentir que estoy colaborando con la que está al lado, la que me necesita. Por ejemplo, nosotros hablamos con la Mona que desde el contexto que vivimos en estos momentos, que es la pandemia, nosotros estamos en una situación de privilegio, pero desde esta situación tenemos que poder ayudar, poder visibilizar, poder aportar, como sea, a conversar, a apañarnos, a, como decía una vez una invitada, a hacer tribu, a ser más colaboradoras entre nosotras, querernos, respetarnos, amarnos, porque nos tenemos y tenemos que estar juntas, tenemos que estar unidas por nosotros y para nosotros. Entonces es súper bonito lo que hace Abufen, y por eso la necesidad de tenerlas acá. Los virtuales. Oye, Danitza, y bueno, evidentemente el tema de las consultas y todo es re importante, pero también hay temas que están en el aire. Yo, por ejemplo, y creo que somos hartas personas que ya no vemos noticias, yo la verdad ya no prendo la tele, nada, pero sí a través de las redes sociales ha salido bastante, me aparece en todos lados el tema del postnatal de emergencia. ¿Tú qué nos podrías contar de esos? No sé si nos puedes comentar, orientar algo ahí. Sí, mira, el proyecto de postnatal de emergencia fue un proyecto que es de iniciativa de parlamentarias, que se ingresó en abril, si no me equivoco. El proyecto lo que busca es que a las mujeres que se les vence el postnatal durante este periodo de catástrofe, desde el 18 de marzo en adelante, tengan extendido su postnatal hasta que termine el estado de catástrofe. Pero no incluye solo postnatal, y eso también es importante. Incluye postnatal, incluye fuero maternal, incluye también el permiso por enfermedad de hijo grave. Okay. Y prenatal. Entonces, es un proyecto bien completo en ese sentido, porque se hace cargo de las distintas etapas que las mujeres viven durante el periodo de embarazo. Ahora, el problema fue que se discutió la admisibilidad de este proyecto, porque en el Congreso las únicas personas que pueden presentar proyectos de ley que tengan o que incidan en el gasto público es el gobierno. Y como les dije al principio, este proyecto fue presentado por parlamentarias. Entonces, para no entrar en la discusión de fondo, se empezó a discutir constantemente la admisibilidad del proyecto. Si acaso se podía o no se podía legislar sobre este tema, y si era admisible o no según la Constitución, que al final es la madre de todas las leyes y es la que establece en el fondo esta limitación parlamentaria que les comentaba. Y no solo la del gasto público, sino que además si se trataba o no de una norma de seguridad social, que también es exclusivamente de una posibilidad que tiene el presidente de la República. Entonces, esta discusión de la admisibilidad, y obviamente todas las organizaciones feministas empujando por este proyecto, porque además estamos ya en julio y todavía no tenemos ninguna norma que se preocupe de los cuidados, se empujó, se aprobó en la Cámara de Diputados, cuando llegó al Senado, se votó en la Cámara, en la sala del Senado, se perdió la admisibilidad ahí, y como había discrepancia entre la Cámara de Diputados y el Senado, se armó una comisión mixta. Y esta comisión mixta, que se conforma por diputados y senadores, si soy muy fome me dicen. No, está clarísimo. Estoy... No, súper bien. Bacán. Entonces, esta comisión mixta, que se conforma con igual número de senadores y de diputados, tiene que discutir la admisibilidad. Se discutió, se votó, y se señaló que el proyecto era admisible. Entonces, para que esa decisión quedara firme, tenía que ser ratificada por la Cámara y por el Senado de nuevo, en las salas. Se fue a la Cámara, se votó y se aprobó otra vez la admisibilidad, y con más votos que la primera vez, de hecho. Entonces lo que venía ahora era votarlo en el Senado. Y la presión de las organizaciones feministas había sido tanta que el gobierno se dio cuenta que tenía que hacer algo. Okay. ¿Y qué hizo? Presentó un proyecto de ley en paralelo que en definitiva es para ampliar la posibilidad de acceder a los fondos de cesantía para las mujeres que estuvieran ocupando su postnatal. Okay. Entonces, todo esto ocurrió en un lapso de un par de semanas, pero al final del día lo cierto es que llevamos más de 100 días desde que se presentó el proyecto de postnatal hasta ahora, donde todavía no tenemos ningún proyecto que se haga cargo de los cuidados. Y lo que se está discutiendo hoy día, cuando se presenta este proyecto, el que les decía del gobierno, lo que dijimos las organizaciones es cómo es posible que tú le estés diciendo a las madres que tengan que sacar su plata del seguro de cesantía sabiendo que las mujeres ganan menos, que ahorran menos y que están en situaciones laborales mucho más precarias que el hombre. O sea, ¿cómo es posible? Y ahí lo que hizo el gobierno fue presentar una indicación a su mismo proyecto de ley, ahora dando otra alternativa, que es extender el postnatal, pero por solo 3 meses. ¿Y cómo es si se venció en marzo? Ahí está el tema, porque la que se le venció en marzo, ya se le venció en marzo, si son solo 3 meses. Pero lo que aduce el gobierno ahí es que no hay plata, entonces hay que priorizar y quedó esta propuesta. Y finalmente, lo que está pasando ahora con esta última indicación que les comentaba, es que varios parlamentarios de oposición lo tomaron como un triunfo. Como empujamos, entonces ganamos algo. No es todo lo que queríamos, pero algo ganamos. Entonces, empujemos esto poquito que logramos alcanzar, que son estos 3 meses de extensión. Ese proyecto todavía está discutiéndose en el Congreso, pero es probable que salgan esos términos. Entonces, es bien complejo el tema porque al final lo que ha hecho el gobierno ha sido estirar el chicle como lo más que puede, hasta que ya se ve atrapado, y presenta cosas. O sea, si se fijan, ayer se discutió el tema de sacar el 10% del fondo previsional, claro. Y mientras se estaba discutiendo, el gobierno presentó una propuesta nueva. O sea, estiró el chicle todo lo que pudo, y cuando se dio cuenta que lo más probable es que se iba a aprobar, trató de presentar una nueva propuesta para poder negociar con los votos, y de todas maneras era insuficiente, y se aprobó igual en la Cámara de Diputados, y ahora se tiene que seguir discutiendo. Entonces, es terrible, porque en el caso de las mujeres, que siempre estamos a la cola en las necesidades, seguimos sin tener ninguna solución. Entonces las mujeres tienen que elegir entre trabajar o cuidar a sus hijos, a sus hijas, o a las personas mayores, porque recordemos que las labores de cuidado de las mujeres también tienen que ver con hijos enfermos, con personas enfermas, o con adultos mayores. Sí. Oye, Danitza, y yo no soy bien honesta, cacho re poco de esto porque me enredo, pero me quedó clarísimo con tu explicación, ¿sí? Te pasaste. Por fin lo pude entender. Sí. Oye, Danitza. Es que la noticia, un paréntesis, que las noticias informan lo que quieran informar, aparte que los medios de los canales están súper intervenidos, o sea, no hay una verdadera... Aparte de estar intervenidos, independiente que esté sesgada esa mirada, como la presentan es súper enredado. Ni siquiera para poder entender esa cosa extraña, no. Por lo menos a mí ya no me da el mate. Pero cuando hablamos de gobierno, entiendo, o puedo estar muy equivocada obviamente, es el ministerio, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que también presenta esto, o nada que ver. En este caso, el proyecto de postnatal, o lo que tiene que ver con estos temas, los ve el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es el que pone la plata, así que siempre está metido. Y en este último caso, como se trataba de más de mujeres, estaba metida el Ministerio de la Mujer. Ahora, el problema es que, como el Ministerio de la Mujer ha estado como en una nebulosa todo este tiempo, lo cierto es que yo diría que no estaban metidas, porque no había ministerio, y es más una iniciativa de Hacienda con Trabajo. Y de hecho la ministra del Trabajo es la que ha ido a todas las comisiones a defender este tema. Ah, ok. No sabía que había un Ministerio de la Mujer, ¿eh? Me declaro ignorante. No tenía idea. No, pensamos que estaba en vacaciones. Ah, ya. Oye, me quedó clarito, estoy tratando de retenerlo en mi mente porque me quedó clarísimo. Entonces, ¿es posible, crees tú, y aquí es tu opinión, que salgamos de esta pandemia y no tengamos solución todavía a esta situación? Podría pasar porque en el fondo las tramitaciones son largas, las negociaciones se ven suspendidas, intervenidas, dependiendo de las cartas que haya que negociar en la mesa, y bueno, ya llevamos 4 meses, pues. Llevamos 4 meses y todavía no tenemos una respuesta, y las mujeres estamos cuidando desde el día 1, entonces cuando debía haber sido una necesidad en primera en la lista, no la tuvimos y no la tenemos todavía, entonces es impresionante que todavía no podamos tener una solución a la crisis de los cuidados. Sí, pues es espantoso, mira, estoy pensando, bueno, nosotras somos profesoras, y en este minuto estamos con teletrabajo, que de alguna manera como que nos permite estar en casa, pero aparte de eso, no tenemos seguro cesantía, y en este minuto si yo tuviera una guagua, que no sé si me daría el mate para estar todo el día conectada a este teletrabajo, si bien tengo la garantía de que puedo estar acá en mi casa y tengo a mi guagua al lado, pero no sé si me daría el mate para eso. o si mi cría se enferma, no sé, ¿cachai? Y claro, y sabiendo que estoy en una situación, como hablábamos recién, de privilegio, pensar en esa mujer que no puede teletrabajar, quizá, y que más encima no ha tenido un contrato formal, entonces quizás tampoco tiene este seguro de cesantía, y ver que esa va a ser la solución, ay, o sea, se me hace un nudo en la guata tremendo. Porque... Bueno, laboralmente, de hecho, nosotras, claro, las mujeres ocupamos las principales fuentes de trabajo informales y también somos las que ganamos menos y también somos las que trabajamos en las áreas que se han visto más afectadas por el tema de la pandemia, en turismo, en comercio. Entonces, es súper complejo pensar en eso. ¿Cómo solucionas este problema? ¿Cómo te haces cargo de estas lagunas también? Pero y el índice de cesantía sigue subiendo, siento como que, si bien en algún momento escuché que el gobierno sí ha hecho cosas, pero no sé a quiénes están beneficiando realmente, al final estamos siendo todos súper afectados por todo, independiente de que nosotros estemos en este lugar de privilegio, podemos teletrabajar y todo, igual se ha visto, dijeron que, o sea, hay... cosas que no se han hecho desde el día uno, y hasta y cuando se empezó el tema de la cuarentena total, ya la gente no podía estar en cuarentena porque ya no tenía su trabajo, no tenía cómo comprar cosas para poder estar en cuarentena. Pues cuando llegó la cuarentena a la quinta región, lo mismo, Valparaíso, muy mal, Viña también. Entonces, estamos como, no se está haciendo las cosas cuando se tienen que hacer, se hacen cuando ya están la embarrada. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer y todo. Entonces, desde el enfoque... Llega el libro de felicitaciones, ahí empezamos a... Claro, cuando llega el libro de felicitaciones, claro, porque tenemos el mejor sistema de salud. Entonces, ¿cómo desde el enfoque, desde tu área, cómo has visto, sobre todo el tema de los derechos humanos, cómo cuál es tu crítica, qué es lo que debería hacer el gobierno, cómo deberíamos haber actuado de un principio todos en conjunto como comunidad? Sí, desde tu perspectiva, desde tu área. Mira, desde una óptica de los derechos humanos, la situación es bien crítica. La crisis económica, la crisis laboral, la crisis de los cuidados y en particular la situación de las mujeres es muy crítica, pero también, y aquí quiero sumar a los niños y niñas que están viviendo esto, o sea, esas mujeres están encerradas con niñas y niños que también están enfrentándose a esto. Recordemos que ni siquiera querían cancelar las clases en su momento y estábamos subiendo los contagios y teníamos autoridades diciendo que daba lo mismo porque los niños no se contagiaban, entonces que fueran al colegio igual. Entonces es bien, es como ilógico, uno no, como que no deja de sorprenderse en ese sentido. No para con eso, entonces es bien complejo, y ahora la situación que están los niños y niñas también es una situación muy compleja. O sea, yo por suerte no tengo hijos, sino yo creo que estaría volviéndome loca encerrada en un departamento con un niño. Y teniendo que trabajar además, o sea, no preocupándote por el sustento, preocupándote por tu familia, preocupándote por tu trabajo y por el bienestar de tu familia, o sea, no es complejo. Mira, en todo lo que... ¿Vuelves loca o empiezas a hacer un programa podcast? Claro. Algo bueno que sale de esto. Sí, es locura, sí, porque más encima como que yo siento que como que no hubiese articulación entre todas estas áreas, po. Le estáis pidiendo, está ahí el Ministerio de Hacienda, como nos contabas tú, no está aprobando esto, y por otro lado el Ministerio de Educación te exige como profe exigirle a ese niño que su mamá no puede prestarle los cuidados que necesita porque tiene que salir a trabajar, porque no le extendieron su postnatal. Y es como, yo siento como que nos tiraron de todos lados, como que te agarran de todos lados las mechas para allá y para acá, y es como que ya, como que deja fluir, pero ya esto ya no fluyó, ya no era, ya... O sea, no se hizo al principio y ahora que está la cagada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí, al final son políticas parche, o son cosas que al final no ayudan a la gente, ayudan al bolsillo de algunos de los más poderosos, de esta elite, de gente que en verdad ayer era terrible ver cómo estaban tirándose los pelos, sabiendo que se van a tener que sacar ese 10%, que sus acciones, que sus dineros, quién sabe dónde están estos paraísos fiscales, no, donde van a tener que sacar las lucas. Entonces, yo no sé si a ustedes les llegó el correo inmediatamente de la AFP. Sí, sí. De inmediato. Sí, a todos. Para contarme cuando pierdo, porque va encima a mí se me olvida la clave y nunca cacho, nunca puedo hacer el cambio de fondo, todas esas cosas. Jamás yo les pido la clave y se demoran como caleta en darme la clave y no, es que tiene que ir a la sucursal y ahora sí, pero pum, al tiro. O sea, a mí me llegó el correo y yo de todo mi ejercicio laboral solo un año he tenido contrato de trabajo. Todos los otros años he boleteado. Ajá. Por lo tanto, mi ahorro previsional debe ser una cantidad. Pero lo vas importante. A poder sacar todo. Vamos a dejar en bancarrota a este país sacando nuestro 10%. No, y lo más cuático era pensar que van a tener problemas cuando reciban su pensión, las jubilaciones, pero si ya son una mierda, con sí. 10% menos, ¿qué me va a variar? Porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido colegas que han jubilado con 120 mil pesos o menos, después de estar más de 30 años en educación, donde cuando uno trabaja en el sistema municipal, las cotizaciones no se te pagan cuando tienen que pagar, entonces tienes lagunas importantes, entonces el dinero nunca estuvo ahí, no pudiste hacer los cambios de fondo, poder hacer este juego. O sea, hay un montón de profes que fallecieron esperando que... La deuda histórica. O sea, más que la deuda histórica, ¿no? Peor, ¿no? Que sus lagunas estuviesen cubiertas para poder jubilarse. Así es. Es terrible. Oye, de todas maneras, perdón, ¿no? Solo como para terminar ese tema, la Fundación Sol, que hizo varios informes sobre este tema, calculaba que las pensiones de las personas, según la cantidad de años que tuviese ahorrada, se iban a ver afectadas en un monto de entre 2.000 pesos y 20.000 pesos. Nada. O sea, dependiendo de la cantidad de tiempo que uno tenga como trabajando, si, dependiendo de la edad. O sea, lo que más puedo perder en lo que voy a recibir mensualmente van a ser 20 lucas. Ese es el cálculo que hacía Fundación Sol, entonces decían que dependiendo de cuántos años te quedaran a ti también para recuperar esos montos y cuál fuera el sistema que se planteara, porque además esto no es solo el retiro, sino que se ha planteado en los términos de cómo recuperar ese dinero también. Y eso es lo que se va a discutir ahora en la letra chica, pues la cancha, esa es la parte importante, porque lo que se aprobó es la idea de legislar sobre este tema, que es un avance, efectivamente es un avance, pero ahora hay que ver la letra chica, que es donde siempre están las trampitas, entonces eso es importante también. Claro, la letra chica va a decir, a ver si a ser mayor de 60 y tanto, a ver si ha mordido por un oso, a tener la Master Plop. Tener tus cotizaciones al día. Y a mí me da lata, yo, bueno, tengo la impresión que soy mayor también que Danitza, yo tengo 44 años. Cuando yo era chica, cuando empezaron las AFP, los comerciales que daban, que yo no, obviamente no entendía qué era, pero eran unos comerciales que en esa época se decía réclame, tan entretenido, y salían estas mujeres como vestidas de ejecutiva, ¿cachai? Y como que siempre eran rubias, y así como una cosa que yo no cachaba, pero lo que fuera, me parecía que tenía que ser muy entretenido. Había uno de unos huevos que decían para todos, que te decían que no pusieran los huevos en una sola canasta, como que una cosa así. Uy, mona, yo no me acuerdo de esos comerciales. Tú no habías nacido, Pao, estoy hablando del 80, 81. Y ahora que pienso, lo que pensé siendo una pequeña niña de 5 años, es terrible, terrible, terrible. Oye, Danitza, mira, está súper interesante el tema, pero nosotras tenemos también otro tema que queremos que nos puedas comentar hoy día, porque desde nuestra área de desarrollo profesional nos interesa muchísimo, que es el proyecto de educación sexual integral. ¿Nos puedes contar de qué se trata, en qué está, lo que está pasando en torno a este proyecto, todo, todo, todo, todo? Ya, mira, me gusta ese tema. El proyecto de ley de educación sexual integral, el que se está tramitando hoy, está en la Cámara de Diputados en la Comisión de Educación. Es una moción parlamentaria que tiene como novedad, diría uno, varias cosas. Primero, que lo saca desde el foco de la salud, que es donde hoy día está la educación sexual integral, y la traslada al ámbito de la educación. Además, la reconoce como un derecho del que son titulares los niños y niñas, cosa que tampoco está actualmente reconocida. Le entrega un listado de objetivos que tienen que ver con la prevención del abuso sexual, con la prevención de la violencia de género, la no discriminación, y además yo creo que tiene otra cosa interesante, que es intentar hacerse cargo también de la preparación de los docentes. Entonces establece la obligatoriedad de que las universidades que impartan pedagogías incluyan dentro de sus mallas curriculares un curso de educación sexual integral para que ellos después puedan desplegarse en estas áreas también. No crea un curso nuevo, no es una nueva asignatura, sino que lo ve más bien como una cuestión transversal dentro del currículum. Okay. Y bueno, y se me olvidaba además algo fundamental, que es que baja la edad de la educación sexual integral a la primera infancia, a párvulo. Bueno. Porque hoy día está en primero medio. Lo que existe hoy día es primero medio. Entonces, está este proyecto. Y en paralelo está un proyecto que presentó Marcela Cubillos, la ex ministra de Educación, antes de irse. No. Baja la edad de primero medio a quinto básico. Y bueno, esa es la modificación. Hasta ahí llegamos. Ese es el resumen. Entonces, ese proyecto, el gobierno nunca le puso urgencia, por lo tanto nunca se tramitó. Se ingresó y quedó ahí en el Senado, en la Comisión de Educación. Y este otro proyecto que presentó la diputada Camila Rojas, y que incluso tiene firmas del diputado Jaime Belolio, que es de la UDI, que también es una gran novedad, está en la Comisión de Educación y hoy día se está discutiendo. Está en la etapa de discusión de la letra chica, digamos, y se empieza a votar dentro de las próximas una o dos semanas las indicaciones que se han presentado, ya para ver cómo va quedando el texto final. Ha sido una discusión bien interesante, con muchos sesgos también, porque durante la tramitación se escuchó a más de 33 organizaciones y expertos en la materia, profesores, o sea, como todo lo que podíamos incorporar en lo que es organizaciones, estuvo presente, organismos internacionales también, como la UNESCO, la UNICEF, participaron de este proyecto, y lo que tenemos también hoy día es una fuerte resistencia desde los parlamentarios más conservadores, a la posibilidad de que los niños y niñas tengan acceso a esta educación. Pero a la educación así como en general, o como que le vayamos a hablar de penes y vulvas, por ejemplo, y que eso no está bien? Es que ese es el tema, porque hay una caricatura bien, bien ridícula, encuentro yo, con este tema. O sea, yo he visto afiches de las campañas que están haciendo en contra de la educación sexual integral, que hablan de que le van a enseñar a los niños y niñas a masturbarse desde los 2 años, de que van a enseñarle sexo anal, que van a enseñarle... O sea, no se imaginan la cantidad de cosas que andan rondando con detrás de esto, y que en el fondo este proyecto, lo que dicen estas personas mal informadas, es que viene a promover la pedofilia y la hipersexualización de los niños. Con mis hijos no te metas, a mi hijo los educo yo. Claro, y ahora se quejan porque lo están educando en casa. Oye, pero... O sea, es una muestra evidente de que necesitamos esto. O sea, si hay gente que da el trabajo hacer una campaña contra esto, con esos argumentos, está más que claro que necesitamos una educación sexual integral desde tan chiquitito. Es súper fuerte cuando uno se fija, por ejemplo, en que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del hogar, o por personas cercanas, muy cercanas a estos niños y niñas. Estoy hablando de familiares directos, primos, tíos, vecinos, qué sé yo. O sea, los abusos sexuales ocurren en esos ámbitos, en la esfera privada. Y tener información, que es un derecho de niños y niñas reconocido ya por el derecho internacional, y Chile en ese sentido está al debe, podría permitir que los niños sepan y se den cuenta de que lo que están viviendo no es normal. de que pueden levantar la voz y que pueden prender una alerta sobre lo que está ocurriendo. Eso es como por el área de del abuso sexual, pero también está la prevención de infecciones de transmisión sexual o de embarazos no programados. También es una cuestión que se puede solucionar o mejorar a través de la información. Y si yo le doy información clara, precisa, completa a los jóvenes, voy a tener la posibilidad de que ellas puedan decidir con mayor autonomía sobre su cuerpo. Sí, de todas maneras. Yo, mira, al respecto te puedo comentar, yo trabajé en dos lugares con enseñanza media, y en uno de esos lugares el tema estaba, si bien no estaba como instaurado dentro del currículum, el perfil de los profesores traía este tema constantemente. Yo los años que estuve ahí, nunca vi un embarazo adolescente. Jamás. De ninguna de los chicos. De las chicas, perdón. Y cuando llegué a otro establecimiento donde no podías hablar de esto, por curso por lo menos había, o por nivel más bien, 2-3 mamás. Que yo hace años que no veía eso, muchos años. Así ver chiquitas de 15 años siendo mamás, así no lo había visto. No. De hecho, lo había borrado, como que eso no pasaba ya. También en esta realidad súper chiquitita, obviamente, lo reconozco, pero... imagínate si hubiese un plan, o sea, que eso fuera algo obligatorio, que fuera transversal, como dices tú, que cada vez que podamos lo hablamos, el impacto sería súper grande. Desde el reconocimiento de que los seres humanos somos sexuados, y la sexualidad es algo que nos acompaña durante todo nuestro desarrollo, entonces tener esa información es importantísima, y también yo creo que va por la línea de reconocer que los apoderados no necesariamente tienen la información correcta o también tienen sesgos respecto a cómo plantear esta información o no tienen las herramientas de cómo plantearla. Entonces, lo que se discutía, por ejemplo, es que si yo tengo un colegio católico, eso no puede ser impedimento de que ese niño o niña acceda a esa información, porque yo puedo hablar de la abstinencia, puedo hacerlo, de hecho. Claro. Como un método, por ejemplo. Yo lo puedo hacer, pero eso no quiere decir que la abstinencia sea el único. Y eso es lo que trata de resguardar este proyecto, que en el fondo, independiente del proyecto educativo, yo pueda tener el acceso a toda la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones de manera autónoma. Entonces, es bien importante el proyecto, pero genera esta ola de mentiras, de falacia y de odio de los grupos más conservadores. Creo que es súper importante esto, y como dices tú, que es maravilloso también, que los colegios que tienen este enfoque católico o enfoque religioso, también deban realizar este cambio curricular. Es súper importante. Lo que me gustaría saber, si es que ya, está la posibilidad de que en la universidad se tenga que tomar como algo transversal, que los futuros docentes van a estar ya informados de esta forma de trabajo o este cambio curricular. ¿Qué pasa con los que ya estamos trabajando? ¿Nos van a capacitar? ¿Va a llegar un profesor solamente desde esa área? ¿O va a haber un cambio completo donde nos vamos a tener que organizar como establecimiento o como corporaciones educativas donde va a haber una forma de trabajo desde la sexualidad o desde el enfoque que plantea este proyecto? Sí, mira, el ideal sería que las profesoras, porque además las profesoras son el 74% de los docentes, así que voy a hablar de las profesoras, lo ideal sería que las profesoras pudieran ser capacitadas, y de hecho también, en un mundo ideal, los padres, madres y apoderados podrían acceder también a capacitaciones. Perfecto. Pero, como les comenté hace un ratito, las mociones parlamentarias tienen limitaciones en cuanto a gasto público. Entonces, por una moción, no es posible poner, por ejemplo, la obligatoriedad de capacitaciones. Tiene que ser algo que venga del gobierno, no de diputadas. Entonces, por eso se planteó desde el punto de vista de las universidades para los futuros docentes, pero no el proyecto en sí no trae ninguna capacitación. Lo que se estuvo conversando la última semana fue la posibilidad de que el CPIP, incluyera dentro de sus cursos capacitaciones también para los docentes que ya están trabajando, porque obviamente sabemos que hay docentes que llevan años de trabajo y que no necesariamente están capacitados en esa área. Entonces sería importantísimo dar un paso hacia allá también y establecer un monto o recurso para poder capacitar. Pero el proyecto hoy no lo tiene, y no lo tiene por una imposibilidad constitucional. Okay. Estamos impedidas de poder utilizar gasto público, y ahí está la limitación. Todo es anticonstitucional últimamente, todo es anticonstitucional. Ya antes no lo sabíamos. No. Pero ¿cómo vamos? O sea, la mayoría de los docentes que en estos momentos están trabajando en escuelas públicas, privadas, financiamiento compartido, son docentes que, o sea, están dentro de un rango de edad donde no van a jubilar muy luego, entonces bueno, hay que capacitarlos. Los que van a llegar a estos colegios y a estos establecimientos, todavía no está el proyecto completo, listo, todavía no hay un cambio en las universidades, entonces, ¿qué pasa con los que estamos ahora actualmente? Eso debería ser parte también de... O sea, ¿tienen que gastar lucas si esto no es así como...? Yo creo que la medida en que ya, cuando se apruebe y cumple, tal como nos está contando Danitza, yo creo que recién ahí van a pensar cómo van a hacer esto. No creo que... Sí, es importante ahí también la organización de las docentes, porque la presión que genera el mundo docente es súper importante para poder generar cambios. O sea, yo me acuerdo que el año pasado, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de subvención parvularia, estaban todas las parvularias en el Congreso. Sí. Sí, sí. Llenaban la sala y perseguían a los parlamentarios para que pudieran votar en contra, en favor, presentar indicaciones y qué sé yo. Y en ese sentido, la presión que puede generar la sociedad civil y las organizaciones es súper importante, logra generar cambios. Entonces, sería muy importante también, y por eso cada vez que voy a alguna parte hablo de ESI, que podamos generar red, que la gente se entere de que esto se está tramitando, porque todavía el Congreso sigue siendo una cuestión muy hermética, entonces la gente no se entera de lo que está discutiéndose, a menos que sea algo tan importante como lo de ayer. Claro. Entonces lo importante es poder transmitir esta información, que la gente se informe sobre qué es lo que se está tramitando, y exigir a los parlamentarios que se hagan cargo de problemáticas que hoy día están ocurriendo. Oye, Danitza, ¿y este proyecto está listo y solamente tienen que aceptarlo o no, sabotar a favor o no? ¿O se siguen incorporando nuevas, no sé cómo se llaman? Perdona, hasta ahora mis neuronas ya no funcionan. Ayúdame, Pau, ayúdame. No, yo te interpreto. Ay, perfecto. Lo que estamos hoy día es en primer trámite. Los proyectos de ley tienen tres trámites, primero, segundo y tercero. Y se pimponea entre diputados, senadores, diputados, o senadores, diputados, senadores, dependiendo de si empezó por Senado o empezó por diputados. Entonces, este proyecto empezó por diputados y hoy día está en el primer trámite. Entonces, ahora se está discutiendo la letra chica en la Comisión de Educación, y eso luego se tiene que votar en la sala, y dependiendo si se aprueba o se hace alguna modificación, se va a ir eventualmente al Senado. Y allá también se va a discutir la letra chica otra vez, pero en base a lo que salió de la Cámara. Entonces, en términos de plazo, y dependiendo también de cuánta urgencia le dé el gobierno y los parlamentarios a este tema, podrían quedarle de tramitación fácil un par de meses, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, este proyecto se queda durmiendo para siempre en el Congreso y no tenemos ningún avance. Pucha, ojalá que no, pues espero que no, creo que es una herramienta súper valiosa. Oye, y dentro de eso, ¿el mundo de la discapacidad está considerado en este proyecto? No sé, escuelas especiales, de todas las escuelas, por lenguaje, audición, discapacidad física, porque las sexualidades también son tantas como personas somos, pues. Entonces, ¿esa mirada está en este proyecto? Originalmente no estaba, porque el proyecto está planteado en educación sexual integral para todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, como en términos generales. Esa es como en macro. Y luego, a través de indicaciones, se está tratando de incorporar una mención a que dentro del principio de igualdad y no discriminación y equidad, se considere también a los estudiantes que tengan necesidad educativa especial. Okay. Pero hasta ahí llega, no hay más que eso. Pero si está siendo parte de todos los colegios y establecimientos que son reconocidos por el Estado, ¿verdad? Sí. ¿Están las escuelas especiales? Sí, claro. Entonces tendría también que haber una modificación o una forma, obviamente una forma de trabajo a lo mejor diferente, en cuanto a entregar, y es súper importante lo que decías tú, Denitza, de entregarle la información también a los papás. También es muy importante. Y sería súper súper bueno, súper rico, maravilloso, como diría la Mona, poder trabajarlo de manera integral como comunidad educativa, que no sea algo que tenemos que hacer porque sí, porque se le ocurre a alguien, sino que de verdad lo tomemos como algo muy importante, porque creo que eso es parte fundamental también del desarrollo del ser humano, y siendo docentes, tenemos una responsabilidad enorme. Entonces, si tenemos el apoyo y la forma de trabajo que viene ya regulada, o sea, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Así que me gusta el tema, no teníamos mayor información, debo decir. Oye, yo tengo tantas preguntas, soy curiosa, pero ¿la posibilidad de que la edad suba existe? ¿O todo es posible todavía? Que se les ocurra que no, claro, que se les ocurra que esa edad es muy temprano, entonces lo vamos a hacer desde quinto, como había puesto. Lo que se está planteando ahora es que hacer una división entre quinto básico hacia arriba y cuarto básico hacia abajo. Entonces, que de cuarto hacia abajo lo que se vea sea principalmente afectividad y corporalidad, y de quinto hacia arriba hablemos ya de sexualidad propiamente tal. Okay. Ahora, esto no implica, obviamente, hablar ni de masturbación, ni de sexo oral, y ahí es impresionante la cantidad de mentiras que se cuentan sobre esto, porque obviamente todo el proyecto está mediado por el desarrollo progresivo de los niños y ser respetuoso con eso. Claro. Entonces significa que el contenido que ese niño o niña va a recibir tiene que ser pertinente a la edad que tiene, obviamente. Entonces, a la medida que ese niño o niña va creciendo, se van incorporando nuevos elementos. Ahora, ¿hay algún lugar? Porque evidentemente, para que esto no pierda fuerza, tiene que ser, como decías tú, socializado, y las profesoras podemos ser un factor súper importante de esta visibilización. ¿Dónde podemos encontrar esta información? ¿Cómo la podemos compartir? ¿Es accesible? ¿Yo puedo saber, leer ese proyecto de alguna parte? Mira, en la forma más directa de acceder a esto es que las personas ingresen a la página web de la Cámara de Diputados, que es cámara.cl. Hay una parte donde uno puede buscar proyectos de ley en tramitación. Y ahí hay un número de boletín, que es el número de tramitación de este proyecto. Todos los proyectos de ley tienen un número de boletín. Entonces, el proyecto de este proyecto es el 12955. Con ese número tú puedes buscar no solo el proyecto, sino que además la tramitación de este proyecto. Y puedes seguir el paso a paso. Okay. Y de todas maneras, si es que no parece muy complejo ingresar de esa manera, Google siempre puede ayudar a buscar este tipo de cosas. Ya, Educación sexual integral, Cámara de Diputados, y estoy segura que van a encontrar una noticia sobre el tema. Sí. Ya, perfecto. Claro, estaba pensando en esta gente que pareciera que está esperando que alguien diga algo parecido a sexualidad para decir que está mal, porque es una perversión, que no sé, como decías tú, con mis hijos no te metas, pero ellos se meten con mis hijos cuando no permiten que accedan a este proyecto, por ejemplo, porque no pueda tener ese beneficio a futuro. Pero qué bueno que está la información. Yo sé que está, pero de pronto para nosotras, así, seres comunes y corrientes, de pronto es algo como un poco engorroso, pero me quedó clarito cómo llegar ahí. Oye, que ha estado entretenido. Yo me quedé conversando contigo toda la noche. Aparecen muchas preguntas. Pero ha estado súper clarificador. Yo no sé si hay algo que no hayamos hablado de esto que tú quieras aportar. Aportar, no es aportar la palabra, sino que contarnos algo más, Danitza, algo que no se nos escape de, obviamente, en esta mirada general del ESI. No, yo en realidad, que a propósito de lo que tú decías sobre la información, en general yo creo que no tendemos a facilitar las cosas, sino que suele ser bien engorroso encontrar información real y certera sobre las cuestiones. Entonces, la idea siempre es que estas instancias sean lo más clarificadoras posible y les permita tener una herramienta para poder llegar a la información correcta y original. Entonces, de esta manera, ustedes pueden hacerse una propia idea sobre, por ejemplo, este proyecto, que lo puedan buscar, que lo puedan leer, y que puedan conversar sobre él, porque a mí me da la impresión que, como creo que lo dijo Mónica o Paula, no estoy segura, pero que estas personas escuchan Educación Sexual Integral y jamás han leído el proyecto, pero ya están en contra. Claro. O sea, no se dieron ni el trabajo de buscarlo, ni no, nada, están en contra, porque por el título, y no buscan el detalle de la ley. Entonces, ahí es donde cumple un rol bien importante el poder decir, oye, mira, acá está toda la información, léela, fórmate una opinión, y conversémosla. Por eso yo hago harto hincapié en tratar de ser lo más accesible con la información posible, porque creo que es un derecho de la gente y hay que fomentar eso. Y esperamos que esta visita a Matriarca, esta conversación, llegue a muchas mujeres, a muchas personas para que estén al tanto de esto y apoyen esta causa, porque de verdad me parece fundamental. Creo súper importante y necesaria. Sí, porque sabes que yo he estado siguiendo en Facebook una página de mujeres, no me acuerdo cómo se llama, pero como puede ser como confesiones, algo así de, y durante estas últimas semanas ha habido muchas chicas, mujeres, relatan, digamos, como de un modo pseudoterapéutico quizás, sus situaciones de abuso, y casi todas coinciden en los 8, 6 años, 5 años, o sea, no en primero medio las abusaron, o sea, hay algunas que unos relatos bastante crudos de niñas muy pequeñas. Yo tengo una hija de 7 años y los leo y la miro y es como, pero ¿cómo? Entonces, no es solo como para parecer progresistas, creo yo, ni y este proyecto, no creo que el espíritu del proyecto sea ese, al contrario, pero siento que es súper, súper importante. Y hasta el minuto esto se está haciendo desde la buena voluntad, desde la intuición de los profesores, por ejemplo, y profesoras de esos niveles, si es que el establecimiento lo permite, si es que no hay un sesgo sobre todo lo que sea sexualidad, y como dices tú, y como lo dicen todos, es un derecho, porque los derechos no se pueden perder, no es algo que uno quiera o no quiera tenerlo. Entonces, yo te agradezco esto, creo que ha sido un programa súper educativo. Súper clarito. Sí, súper educativo, claro, explicas muy bien, ahora yo lo entiendo todo. Sí. Pero antes de irnos, nosotros siempre les pedimos a nuestras invitadas que, así como nos escuchan muchas mujeres, muchas matriarcas que escuchas, como las nombramos nosotras, queremos que les mandes un mensaje a todas las mujeres que en estos momentos nos están escuchando, que están a lo mejor relajándose un rato, o a veces solo por distraer, o en situación en las que estén, mandar un mensaje. No estaba preparada para esto. Mejor pero todavía, porque va a salir del corazón. Sí, bueno, yo en realidad estoy súper agradecida de estos espacios, de poder conocer mujeres que se organizan y se deciden a hacer cuestiones que quizá en otros tiempos no hubiésemos hecho. Y en ese sentido, las redes que estamos formando, el darnos cuenta de que cada día somos más, de que no estamos solas, de que si buscamos alrededor podemos encontrar apoyo, creo que es algo que deja mi corazón mucho más tranquilo. Así que al menos en esta servidora van a poder encontrar siempre una compañera, y mi batalla hoy día está en AOFEM, así que en caso de necesitar ayuda, de necesitar orientación, de querer consultar algo, o sea, no duden en buscar a AOFEM, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook o por correo electrónico. Siempre, siempre van a estar abiertas esas puertas para poder generar redes y sobre todo para poder ayudarnos. Muchas gracias. Ay, esta parte siempre me emociona a mí porque dicen cosas tan lindas, sí, y tan, tan necesarias en este tiempo, sobre todo. Danita, bueno, nosotros ponemos a disposición Matriarcas para AOFEM, lo que necesiten, que podamos comunicar, compartir publicaciones, estamos ahí para esto. Y también en nuestra página van a encontrar la información de los correos y todo de AOFEM para que se puedan poner en contacto. Te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disposición, tu buena onda y tu claridad para explicar, porque de verdad fue maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es que estamos entre profes. Claro. Ahí está la cosa. No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy, muy entretenido. Y bueno, aquí ya nos tenemos que despedir porque ya pasó el tiempo. Algún día haremos programas de 5 horas. Y recuerden, somos Mónica y Paola, dos mujeres simples, hablando de lo difícil que es ser mujer desde la legislación, la política, las políticas públicas, proyectos de ley, que son cosas que nos dejan de lado, pero acá estamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Matriarcas cuenta con el auspicio de Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Caos, centro de acompañamiento, apoyo y orientación sexual. Para más información de nuestros auspicios, te invitamos a conocer Facebook Matriarcas Playmotiv e Instagram Matriarcas-Playmotiv. Qué bien te queda esa actitud. Playmotiv Radio Podcast.